Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, un saludo de Alfonso Montealegre dándoles la bienvenida a La Matinal de hoy, viernes 21 de noviembre. Y estos son los titulares de las noticias. Ojalá fuera viernes, Alfonso. Hoy es martes 9 de diciembre. Los titulares son los siguientes. Ex guerrilleros de la FARC viajará a Francia con Ingrid Betancourt. La presidenta argentina se entrevista con el primer ministro ruso Vladimir Putin. Grecia se ha convertido en una caldera en ebullición. Y más tarde en la matinal, hoy viernes 21 de noviembre, entre otros temas, el vicepresidente de Colombia habla sobre los falsos positivos, aumenta la presión para que Mugabe abandone el poder y las resoluciones de la cumbre del CARICOM. Comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Patricia. Gracias, Alfonso. Un gusto tenerte con nosotros. Estas son las noticias. El ex guerrillero de las FARC, Wilson Bueno Largo, alias Isaza, que en octubre se fugó con el ex congresista Oscar Lizcano, viajará a Francia junto a la ex rehén franco-colombiana Ingrid Betancourt. Así lo comunicó la ex candidata presidencial del Partido Verde, quien agregó que el lunes retornará a Bogotá para buscar al antiguo rebelde con el que se trasladará a París. Betancourt agradeció ayer al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, su liberación. La ex rehén aseguró en Caracas que los esfuerzos del mandatario venezolano fueron clave para el éxito de la operación del ejército colombiano en julio pasado. Asimismo, reveló que Chávez se comprometió a continuar luchando por la libertad de los rehenes en poder de las FARC y la búsqueda de la paz en Colombia. De esta forma, Betancourt finalizó su gira de agradecimiento por varios países sudamericanos, donde aprovechó también la oportunidad para recabar apoyo para la liberación de sus excompañeros de cautiverio. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llega este martes a Moscú en visita oficial de 2 días de duración. Está previsto que la mandataria argentina se entreviste hoy en el Kremlin con el primer ministro ruso, Vladimir Putin. Durante su estadía firmará acuerdos comerciales y energéticos. Justamente en el ámbito de energía se reserva un importante papel a la empresa rusa Lukoil, interesada en ser accionista en la petrolera hispano-argentina Repsol YPF. Todo indica que Lukoil aspira a hacerse con una participación del 29,9% de Repsol, el límite máximo previo a lanzar una OPA sobre la petrolera. El miércoles la mandataria se reunirá con su par ruso Dmitry Medvedev. El viaje de la presidenta fue aplazado por 24 horas a causa del fallecimiento del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa Alexis II. Las lluvias torrenciales causan estragos en la turística Isla Margarita, en el estado venezolano de Nueva Esparta. Las lluvias que comenzaron el domingo por la tarde hicieron desbordar los ríos. El tráfico aéreo internacional estuvo interrumpido unas horas. Más de 7.000 personas resultaron afectadas por el temporal y 1.500 habitantes han perdido sus hogares. En Por la Mar, la capital de la isla caribeña, se han habilitado centros de acogidas para los damnificados por las precipitaciones. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. La policía griega detuvo a 173 sospechosos de estar involucrados en los disturbios desatados, tanto en la capital Atenas como en otras ciudades del país. El lunes también se vivió una jornada agitada. La policía consignó actos de saqueo en el marco de las protestas juveniles. Por tercer día consecutivo se registraron desmanes en Atenas. Miles de alborotadores rompieron vidrieras y prendieron fuego autos y botes de basura. A raíz de ello, una densa capa de humo cubrió el centro de Atenas, a lo que se sumaron los gases lacrimógenos que lanzó la policía, imposibilitada de controlar la situación. El primer ministro griego, Kostas Karamanlis, dijo en un mensaje difundido por televisión que se actuará con mano dura para poner fin a los disturbios. Karamanlis también se comprometió a efectuar una profunda investigación de la violencia callejera que comenzó el sábado pasado por el asesinato de un adolescente. El joven de 15 años fue baleado por la policía. A raíz del entierro del joven, que tendrá lugar este martes, la policía fue puesta en estado de máxima alerta. La situación en Grecia es desde hace algún tiempo una caldera en ebullición para la juventud helena, cansada del aumento de la desocupación, el ahorro en el ámbito educativo y la represión policial. El tribunal de Düsseldorf ha condenado a cadena perpetua al principal imputado por los fallidos atentados contra dos trenes en Colonia. El magistrado declaró culpable al libanés por intento de homicidio múltiple. El inculpado, de 24 años, y su cómplice colocaron en la estación central de Colonia dos bombas incendiarias en dos trenes. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland, Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Alfonso Montealegre. La situación de los derechos humanos en Colombia será analizada mañana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe estará representado por su vicepresidente Francisco Santos. En entrevista exclusiva con José Cepeda, el vicepresidente colombiano se refiere al tema de los derechos humanos. Usted sabe que los asesinatos de sindicalistas es uno de los principales escollos para que la bancada demócrata del Congreso estadounidense se oponga a la firma del Tratado de Libre Comercio con Colombia. Su país sigue siendo el primero en el mundo en asesinatos de sindicalistas. Nuevamente, ahí también hay un problema de medias verdades y medias que es importante entenderlo. Primero, en el año 2002 asesinaban 198 sindicalistas. ¿Por qué razón? No sabíamos. Porque no se investigaba. ¿Qué hicimos? Primero, diseñar un programa de protección. Programa de protección que tenía alrededor de 4 millones de dólares de presupuesto y tiene 40. De esos 40 millones de dólares, el 40% se va a proteger sindicalistas, es decir, 16 millones de dólares. Entonces, protegemos sus casas, protegemos sus carros, protegemos sus organizaciones. Segundo, las cifras han descendido en un 70%. Este año pueden asesinar 30 sindicalistas, demasiados. El único número que aceptamos es cero. Pero ya investigamos por qué. Y lo que la justicia está determinando, porque montamos una unidad especial de investigación de crímenes de sindicalistas, es que los asesinan por las mismas razones que asesinan a otros 16.000 colombianos. Pero eso no lo cuentan ni los sindicatos ni las ONGs. Yo podría decir que en Colombia asesinan, es el país donde asesinan más abogados del mundo, también, ¿ve? Pero lo importante es que uno tiene que mirar qué pasaba en el 2002 y qué pasaba hoy. Ha mejorado la situación dramáticamente. Señor vicepresidente, hay dos tipos de críticas de parte de la oposición. Una que es circunstancial, de hechos que ocurren día a día, pero hay una crítica más sostenida. A mí me gustaría que usted comentara esta crítica sostenida. ¿Qué dice la oposición? Mire, cuando se manipula el Congreso, cuando se habla permanentemente de la reelección, cuando el presidente tiene enfrentamientos con la Corte Constitucional y la Corte Suprema, todas estas cosas lo que hacen es debilitar a las instituciones democráticas del país. Pues yo creo que eso es subestimar las instituciones democráticas de Colombia. Cuando uno ve una Corte Suprema que es capaz de tomar las decisiones con total autonomía que ha tomado, dando un ejemplo en el mundo, de meter gobernadores, alcaldes, congresistas, senadores a la cárcel por relaciones espurias con organizaciones criminales. Habla uno de una separación de poderes muy fuerte, única. Cuando uno habla de una Corte Constitucional que vigila el estado inconstitucional de cosas, que es algo único en Colombia, y hace cambiar políticas y el gobierno acata esos cambios de políticas, habla uno de un poder judicial muy fuerte. El hecho de que uno tenga discusiones frente a decisiones no quiere decir, primero, que uno no acate las decisiones, es decir, no acepte la separación de poderes, pero tampoco quiere decir que uno no delibere frente a decisiones con las que puede estar en desacuerdo. Creo que la democracia lo que necesita es ese tipo de deliberación permanente. acatamiento también, pero de liberación. Y el Congreso pues ha demostrado hasta la saciedad su capacidad de discernir, de enfrentarse al gobierno, de hacer el control político necesario. Yo creo que ese tipo de acusaciones o ese tipo de discusiones frente a la debilidad de las instituciones, cuando uno mira la realidad en Colombia, lo que ve es una cosa totalmente distinta, instituciones muy fuertes que hacen su papel y que hacen su trabajo. Señor vicepresidente, con esto yo voy a concluir. He dejado para el último el tema de los procedimientos y datos sobre las ejecuciones extrajudiciales, que son francamente horrorosos. Aunque cobró relativa resonancia hace un mes cuando se develaron los llamados falsos positivos de los muchachos de Soacha, desde hace varios años Naciones Unidas ha recalcado el caso sin que se le pusiera aparentemente mayor atención. Un dato reciente de la Fiscalía General de la Nación indica que en los últimos dos meses los procesos por este delito pasaron de 558 a 703. 952 miembros del ejército han sido vinculados. Las víctimas llegan a 1.155, de ellas 50 menores y 92 mujeres. ¿Qué garantías de depuración en las Fuerzas Armadas ofrece la reciente destitución de 27 oficiales, incluidos varios generales, tras el caso de Soacha? Pues mire, lo primero que uno tiene que decirle es que no hay palabras para explicar eso. Es un horror, una fuerza pública que demostró su profesionalismo en la operación de rescate de Ingrid. También en una fuerza pública de más de 300.000 integrantes hay abusos que, la verdad, para nosotros como gobierno son inexplicables, inentendibles y son una vergüenza. Les soy totalmente sincero, aquí no hay ninguna otra palabra distinta a poder decir lo que sentimos frente a eso. Pero somos responsables y por lo tanto necesitamos tomar decisiones. Y se han tomado varias decisiones. Está la destitución de estos generales, coroneles, etcétera, que manda tres mensajes distintos muy importantes. Frente a los que estuvieron vinculados directamente, que además están procesados también, que van a tener responsabilidad penal. Frente a los que debieron investigar y no investigaron, que ellos también son responsables por no investigar. Y frente a los comandantes que responden por toda su unidad militar regional, que el hecho de que eso haya pasado bajo su mando también los hace responsables. Entonces genera una responsabilidad a todos los niveles. Segundo, frente al tema de que no habíamos hecho nada, eso no es cierto. Precisamente desde el 2005, cuando trabajamos con Naciones Unidas y con informes de las organizaciones no gubernamentales, es que montamos todo un programa con la Fiscalía General, financiado por el gobierno, para hacer las investigaciones. De esos 900 miembros de la Fuerza Pública que están siendo en este momento investigados, gran parte de ese trabajo es producto de lo que hicimos en mi oficina, que es la encargada de Derechos Humanos, con la Fiscalía y con Naciones Unidas. Con Naciones Unidas visitamos batallones, con Naciones Unidas visitamos las brigadas, pero con Naciones Unidas también hacíamos seguimiento de los casos que nos iban llegando. Luego se depura, se judicializa y las últimas decisiones para que esto no vuelva a suceder es, primero, cambios operacionales muy radicales para tener mejores controles, por un lado, y cada 15 días en un escenario televisivo público, todos los altos mandos recibiendo las quejas en derechos humanos que tenga cualquier ciudadano de Colombia, dándole transparencia al proceso y mostrando y generando un proceso de accountability, digámoslo así, de la fuerza pública frente a los derechos humanos. Mire, nada le duele uno más que eso. Uno, que eso haya sucedido a mí personalmente, al presidente, al gobierno y a la sociedad colombiana, nos conmueve y nos duele inmensamente. Pero lo que tenemos que hacer es que quienes lo hicieron paguen, que están empezando a pagar y van a pagar todos. Pero sobre todo que jamás eso vuelva a suceder. Y estamos tomando pues todos los controles y asumiendo las acciones que impidan que eso vuelva a pasar. Francisco Santos, vicepresidente de Colombia. La entrevista íntegra la pueden escuchar hoy en el programa A Fondo de Radio Nederland y verla en nuestra página de internet www.informarn.nl. www.informarn.nl es nuestra dirección en Internet. Ahora usted puede recibir en su casa durante todos los días las últimas noticias internacionales. También de lunes a viernes, un resumen de la prensa europea y un comentario internacional. Además, el análisis de los hechos más significativos a nivel mundial. Informarn.nl. A través de las páginas de Internet, usted tiene acceso al Reel Audio para escuchar todas nuestras emisiones. Le esperamos en informarn.nl. La Unión Europea reforzó ayer sus sanciones contra el régimen del presidente Robert Mugabe en Zimbabue, agregando nombres a una lista de autoridades zimbabuenses que no pueden viajar a la Unión Europea. Por otra parte, la Unión pidió a la Organización Mundial de la Salud que intervenga ante la epidemia de cólera en el país africano. Emilio Menéndez del Valle es diputado del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Beatriz Díez habló con él. Señor Menéndez del Valle, la Unión Europea está aumentando la presión para que Robert Mugabe deje el poder en Zimbabue. ¿Qué posibilidades de éxito le ve usted a esta presión? Bueno, es un poco pronto para decirlo, pero lo más importante es que poca presión había hasta ahora, ¿no? Y la cuestión comienza ahora, parece ser, de manera seria. Y ya era hora, ¿no? Porque lo que está pasando en Zimbabue es una vergüenza, es claramente un oprobio, es un para la humanidad y para la gente sensible en general, el camino de desarticulación económica y social que está encaminando a Zimbabue al abismo gracias a causa, más que gracias a causa de la política de este señor, es terrible, ¿no? Y digo esto con tristeza porque Mugabe, como saben nuestros oyentes, era todo un símbolo de hace ya décadas de la liberación en África, pero se ha convertido verdaderamente en un tirano, así que hay que hacer todo lo posible para que el tirano deje vivir a la gente en el país que rige en este momento. Sin embargo, y no con ánimo de ser pesimista, pero bueno, generalmente se critica a la Unión Europea que no acaba de ser eficaz en estas intervenciones internacionales. De hecho, tampoco parece que se pongan de acuerdo sobre qué hacer en la República Democrática del Congo. ¿Qué haría que la situación sea diferente ahora? Bueno, es verdad y se critica con razón. Yo como parlamentario soy el primero en criticar la a veces poca consistencia de la política exterior común e incluso no me duelen prendas en decir que muy a menudo no existe tal política exterior común. Pero digo que es una cuestión de tiempo. Yo creo que efectivamente la Unión Europea está preparándose paulatinamente para intervenir, veremos cómo. Pero mire, una nota al margen muy importante. Más importante que el hecho de que la Unión intervenga es que intervengan los propios africanos. Esto hay que decirlo así de claro, porque realmente Mugabe no es una isla, es miembro, el país Zimbabue es miembro de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional, donde está como país más importante Sudáfrica, pero hay otros tantos miembros de esta comunidad. Y son todos vecinos de Zimbabue. Está bien que se nos pida a nosotros, y nosotros somos los europeos, digo, ¿no? Los más interesados por razón de nuestros valores y nuestra creencia en los derechos humanos y la democracia, que actuemos. Pero nosotros, a nuestra vez, debemos también presionar, no ya a Mugabe, sino a los países limítrofes, a estos gobiernos, algunos de los cuales comienzan a reaccionar, para que sean ellos los primeros en efectuar esa presión. Desde luego, no estamos todavía en el momento posible, no digo que no sea necesario, pero posible, de hacer una intervención directa en Zimbabue, porque evidentemente se nos puede tachar de una injerencia no deseada. Sin embargo, cuando un gobernante actúa como está actuando Robert Mugabe, que fue en teoría en elecciones anteriores democráticamente elegido, no ya en la última, que ha habido claramente una farsa, pues entonces es muy legítimo que nosotros exijamos también a esa comunidad de países de África Meridional a que presione y actúen. Y nosotros deberíamos unirnos a esas presiones y a esa comunidad africana meridional. Sí, me gustaría profundizar en este tema porque efectivamente, a diferencia de otras veces, los países africanos sí parecen favorables a una intervención. ¿Qué mecanismos, me pregunto, hay de colaboración entre europeos y africanos para implementar esta acción? Bueno, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que se da una circunstancia especialmente delicada en este momento en la zona, me refiero diplomáticamente hablando, en cuanto que, como saben ustedes, Sudáfrica acaba de cambiar de gobierno, de presidente de Sudáfrica, uh-huh. Mbeki, que era, el, como saben, uno de los principales mediadores en el conflicto al que aludimos, se ha marchado. Sí. Y hay un nuevo presidente, como saben nuestros oyentes. Entonces, que hay todavía un poder en Sudáfrica no del todo consolidado, porque además hay dentro del partido gobernante, bueno, pues luchas de poder. Y mientras no se solucione definitivamente esto, será difícil que Sudáfrica, que es el país líder de esta comunidad de desarrollo de la África Meridional, pueda poner en marcha una acción concreta, que yo creo que sí está dispuesta a hacerlo. El señor Emilio Menéndez del Valle, diputado del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, desde Bruselas, muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Los gobiernos de 15 países caribeños encabezados por Raúl Castro piden la integración de América Latina frente a la crisis económica y piden al presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, eliminar el embargo contra Cuba. Un análisis de la clausura de la tercera cumbre Cuba-CARICOM del colega Carlos Zanabria. Adelante, Carlos. Sí, gracias y saludos. Cuba no se doblegará ni renunciará a sus compromisos con los pueblos hermanos, dijo el general de ejército Raúl Castro Ruz al clausurar en esta oriental ciudad de Santiago de Cuba la tercera cumbre comunidad del Caribe, CARICOM. La declaración de Santiago de Cuba que acabamos de adoptar recoge en su justa medida los sentimientos que nos animan. Las mayores preocupaciones sobre el mundo en que nos ha tocado vivir, las prioridades en que nos empeñaremos en los próximos años y nuestro compromiso renovado de continuar colaborando activamente. La dirección de la Comunidad del Caribe consideró ejemplar la resistencia de Cuba al bloqueo económico de Estados Unidos, cuyo urgente fin reclamó nuevamente por intermedio del primer ministro de Antigua y Barbuda y presidente temporal de CARICOM, Baldwin Spencer, quien confirió al expresidente Fidel Castro la orden honorífica del grupo caribeño. La Comunidad del Caribe alberga la esperanza de que la gratitud de nuestros pueblos se haya demostrado en los últimos años a través de nuestro enérgico apoyo al derecho del pueblo de Cuba a decidir su propia vía de desarrollo. Es con profundo sentido de agradecimiento que la Comunidad del Caribe reconoce hoy al excelentísimo señor Fidel Castro, expresidente de la República de Cuba, otorgándole la orden honoraria de la Comunidad del Caribe. Los jefes de Estado o gobiernos de los 14 países integrantes de la CARICOM reafirmaron que la cooperación es un ingrediente imprescindible para la integración regional. En tal sentido, expresaron en la declaración final la necesidad de trabajar por la concertación con América Latina para el reconocimiento pleno del Caribe sobre la base del trato especial y diferenciado para las economías más vulnerables. Los mandatarios caribeños reclamaron con urgencia acciones globales para el uso racional y sostenible de los recursos naturales, conservar y proteger el medio ambiente y mitigar los efectos del cambio climático. La cuarta cumbre de Cuba con los 14 países que integran a CARICOM fue fijada para celebrarse en el 2011 en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. Desde Santiago de Cuba, Carlos Zanabria Marrero para Radio Nederland. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. La revuelta popular se desborda en Grecia, reza el titular del periódico español El País. Las protestas causadas por la muerte de un adolescente a manos de la policía cumplieron este lunes su tercer día. Los disturbios se han extendido a varias ciudades del país y una huelga general prevista para mañana amenaza con paralizar todas las actividades. El periódico francés Le Monde informa que la epidemia de cólera que asola a Zimbabue ha hecho que el precio de los bidones para aportar agua aumentara en un 1000%. UNICEF estima que el número de personas contagiadas puede ascender a 60.000, ya que 2.700 víctimas han sucumbido a la enfermedad. En su edición europea, el diario International Herald Tribune comenta que, para sorpresa de los sectores más progresistas del Partido Demócrata, el futuro presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha optado por una posición más de centro en la formación de su equipo de gobierno. Tensiones por gas entre Moscú y Kiev, es el titular del rotativo británico Financial Times. Los roces entre Rusia y Ucrania aumentaron luego de que el vicepresidente de Gazprom, Alexander Medvedev, declarara que ambos países están lejos de alcanzar un acuerdo sobre deudas no pagas y futuros precios del gas. La prensa holandesa comenta las cifras publicadas ayer por la Oficina Central de Planificación. Las predicciones para la economía holandesa son dramáticas. El número de desempleados aumentará 600.000 para el año 2010 y el actual superávit anual del 1,4% pasará a ser un déficit de 2,4%. También en Holanda, el rotativo Het Parool publica las declaraciones del ejército pakistaní que afirma haber detenido a uno de los cerebros de los atentados de Mumbai. El arresto se produjo tras una redada en un campo de entrenamiento de musulmanes militantes en la región de Cachemira. El matutino alemán Frankfurter Allgemeine da parte del envío de buques de guerra y un centenar de militares pertenecientes a la Unión Europea a las costas de Somalia, con el fin de combatir la piratería que asola la región. Se trata de la primer misión militar marítima de la Unión. Guardias norteamericanos acusados de asesinatos en Irak, escribe el cotidiano sueco Dagens Nyheter. Son 5 los empleados de la empresa norteamericana de seguridad Blackwater procesados por haber dado muerte a 14 civiles iraquíes el año pasado en Bagdad. Un 6º acusado ha admitido los cargos por asesinato y tentativa de asesinato. Y así concluye la matinal de hoy martes 9 de diciembre a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Desde Hilversum en Holanda, que tengan todos muy buenos días.